buen día, ¿cómo va? Bien. Gracias por la comunicación. No, por favor, bueno, contanos cuáles son las últimas novedades. Bueno, las últimas novedades son que una comisión del Frente de Estudiantes en Lucha viajó hoy a la madrugada a La Plata, salió desde Pilar a las 6 de la mañana aproximadamente, desde la sede de SUTEBA, desde acá de Pilar, y en este momento se encuentran en la división de Educación Superior, en la DES. Están esperando que los atienda la Secretaria General de la DES. Recordemos que hace muy poquito cambió la dirección de la DES. Entonces nuestra carpeta corría peligro de quedar archivada. Tenemos una carpeta, número de legajo, etcétera, etcétera, todo lo que enmarca legalmente este reclamo. Bueno, estamos esperando en este momento, están esperando las compañeras y compañeros en la Plata, ser atendidos. Ayer nosotros volvimos a recibir un apriete y de parte de la dirección del instituto y de la policía, que se presentó con una denuncia firmada por un fiscal de Pilar, sí. puntualmente denunciando a una compañera docente egresada del instituto, que se encuentra dando clases siempre dio clases en Del Viso. Sí. Así que, nada, nosotros ahora estamos charlando con algunas abogadas y abogados que nos están asesorando legalmente, y bueno, vamos a hacer una contradenuncia por persecución ideológica y hostigamiento a los directivos. Esas son las noticias. Nosotros hoy vamos a hacer una actividad de nuevo. Durante toda la semana vamos a estar haciendo diferentes actividades en la puerta del instituto a partir de las 16:30 aproximadamente, y hoy vamos a hacer una actividad de clase de murga. Así que nada, si nos difunden esa actividad nos harían un gran favor. Estamos difundiendo todo lo que podemos y bueno, cada vez somos más. De parte de la dirección, recibimos solamente hostigamientos, comentarios negativos. Nosotros, antes de ayer, el lunes, que arrancamos las actividades en la puerta del instituto, recibimos la visita de dos policías de civil que ingresaron al instituto y salieron con una lista, buscando a tres estudiantes. A Juan Ignacio, a quien les habla, y a la compañera que fue denunciada por orden de la dirección, y tiene una denuncia asentada en Fiscalía de Pilar. Así que nosotros seguimos denunciando eso, la persecución ideológica a las compañeras y compañeros que están en la lucha en defensa de la educación pública. El diálogo con la directora está cortado, digo, es en términos judiciales ahora, porque si está denunciando a los propios estudiantes, las propias estudiantes del instituto, imagino que no hay diálogo por estas horas con el equipo directivo, ¿sí? No hay diálogo. Nosotros queremos dialogar, pero no hay diálogo. La verdad, las personas que están en el equipo de conducción del instituto cortaron todo tipo de diálogo. Nosotros la semana pasada, el viernes, tuvimos una reunión. Nosotros pensamos que nos iban a dar alguna respuesta, una reunión en Jefatura Distrital de Pilar. Estuvo el jefe distrital Silvestri, estuvo la directora del instituto, la regente del instituto, había dos profesoras del nivel de primaria y había dos alumnas, dos estudiantes del nivel de primaria. No entendíamos bien cuál era la intención o cuál era el objetivo o el rol que cumplían las profesoras y las alumnas en ese momento. Sí. Después de sentarnos y comenzar a charlar, entendimos que su rol era básicamente chicanearnos y confrontarnos todo el tiempo. Cuando se supone que su rol iba a ser mediar la charla entre las autoridades y el grupo de estudiantes que está luchando. Así que nosotros, se nos cortaron todas las instancias de diálogo. Lamentablemente no nos quieren hacer caso. No quieren dar respuesta a nuestra lucha, y bueno, nosotros ahora tenemos que tomar medidas legales, porque la verdad que ya estamos cansados de todo esto. Eje capital ayer en una conferencia en donde también estaba el intendente, que por cierto no sale a dar una cara y se esconde. Dijo que nosotros somos 10, que somos un pequeño grupo de estudiantes y que la carrera se cierra, porque básicamente lo que pasaba era que no hacía falta docentes de historia en el distrito. Y bueno, ahí estaba el intendente riéndose, aparece en el video, cosa que nos dio mucha indignación, la verdad, porque todos sabemos la política de ajuste que tiene el gobierno para con la educación pública, la salud. Así que bueno, hoy estamos en pie de lucha más fuerte que nunca. Hablamos con abogados de la Correpi, hablamos con abogados de Unidad Ciudadana en Pilar. Se nos acercaron muchas organizaciones a dar nuestro apoyo, entre ellos grupos de agrupaciones estudiantiles secundarias. Estamos nucleados también con la Organización de Estudiantes Terciarios en Lucha, con los que hoy asistimos a La Plata. Así que hoy nos hacemos más fuertes y le damos lucha a esta junta. ¿Esta tarde a qué hora es la actividad de Murga en el marco de estas actividades de toda la semana? Esta tarde es a partir de las 16:30. Bien, ahí en la plaza frente al instituto. Sí, ahí en el instituto, en la puerta del instituto. Bien, bien. Nosotros las actividades las hacemos siempre en la puerta del instituto. Bien. Como una forma simbólica de reclamar la apertura de la carrera.